Bueno, la campaña nos va a estar atravesando, ¿no? Desde que arrancó, ahora hace unas horas nada más, y hasta que finalicen, vamos a estar hablando con diferentes candidatos y candidatas. En esta oportunidad estamos en comunicación telefónica con Gustavo Pulti, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente Vamos con Vos. Gustavo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. De antemano digo, suena raro ya presentarte como candidato a diputado y no como ex intendente o intendente mandato cumplido del partido de General Pueyrredón. A mí también me suena raro hacer algo que de pronto pueda trasuntar la idea de que voy a correr en algo mi mirada, mi interés, mi convicción marplatense sobre las cosas que hay que hacer en la ciudad. Yo quisiera ser un diputado de la nación a favor de todos los marplatenses, quisiera ser un diputado de la nación que defienda el trabajo, la producción, que defienda la capacitación en oficio, que nos prepare para el cambio climático. Quisiera ser un diputado marplatense porque Mar del Plata tiene una población más grande que 9 provincias y merece tener una representación en el Congreso. Además de eso, y conjuntamente con eso, me planteo también la importancia de que Acción Marplatense incremente su representación en el Consejo Deliberante de Mar del Plata con la lista que encabeza Fernando Telpuc, Mónica Biasone, Diego Peláez, Vicky Herrera. Bueno, nos parece importante porque la verdad es que la experiencia que hemos hecho a lo largo de todos estos años con el corazón y la cabeza puesta en Mar del Plata nos ha permitido conocer a los vecinos y que los vecinos nos conozcan. Cosa que no pasa en todos los aspectos de la política. Nosotros conocemos esta ciudad y esta ciudad nos conoce y pensamos que podemos dar cosas positivas para las urgencias que hoy tiene la sociedad. Gustavo, ¿se puede ocupar una banca pensando por y para el partido de General Pueyrredón? Es decir, ¿hay chances de sentarse y decir, bueno, Mar del Plata necesita tal cosa o Mar del Plata y Batán necesita tal cosa? Yo voy a presentar un proyecto para ver si la Cámara lo aprueba para poder impulsar, no sé, una mejor productividad, lo que fuere y que Mar del Plata necesite. Yo creo que Mar del Plata, siendo el principal puerto pesquero de la Argentina, la capital turística de la Argentina, Mar del Plata con 5 universidades, necesita una voz en el Congreso que priorice sus intereses. Ahora, esos intereses no entran en contradicción con los intereses de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Vamos a poner ejemplos, si te parece. Si nosotros sentimos que capacitando en oficios a un vecino lo ponemos más cerca de un trabajo y que hay que darle respaldo técnico y financiero a los gobiernos locales para que puedan lanzar masivas capacitaciones en oficios. Eso es bueno para los marplatenses, pero también es bueno para los bahienses, para los tandilenses, para los olavarrienses y para los vecinos y vecinas del conurbano. Pero es una definición hecha desde la experiencia de haber atravesado un gobierno local. Si decimos que hay que descentralizar la evaluación, el control y las estrategias de prevención del delito y la violencia en los poderes locales, porque un sheriff provincial no resuelve las cosas. Los sheriffs dan grandes espectáculos televisivos, pero en las ciudades los problemas se multiplican y en la nariz de todo el mundo crece el narcotráfico. Entonces hay que darle poder a los gobiernos locales, sociabilizar las estrategias para que todos los vecinos las conozcan, publicar las evaluaciones de los centros de análisis estratégico del delito, multiplicar esos centros regionalmente. Hay que plantearle a los diputados de la Nación que el espectáculo de la seguridad no es lo mismo que la prevención del delito y que entonces hace falta una ley que respalde a las ciudades en este sentido. Y te pongo un último ejemplo, donde Mar del Plata y los bonaerenses se dan la mano en todos los casos. El cambio climático. ¿Viste lo que está pasando? Sí. En la Patagonia no nevó. O sea, donde hace frío no hubo nieve, pero hubo nieve en 48 ciudades de Río Grande do Sul, que tiene clima subtropical. La bajante del Paraná, la ciudad de Schult en Alemania, borrada por un temporal. Eso no está pasando en otro planeta, está pasando en este planeta, en la Argentina, acá cerca. Las ciudades tienen que prepararse para el desafío del cambio climático porque es un tema determinante. En nuestra región, en nuestra ciudad, lo estudiamos con el BID. El cambio climático es fuertes precipitaciones, densas y concentradas en poco tiempo con grandes vientos. ¿Pueden los gobiernos locales tener todo el soporte tecnológico, conceptual, informativo y financiero para prepararse aisladamente para el cambio climático? No lo tienen. Entonces la plata 2013 es una amenaza que tenemos todos los días. Yo creo que el Congreso de la Nación tiene que escuchar estas palabras, tiene que intercambiar sobre estos conceptos, tiene que hacerse presente en estos desafíos, y me parece que podemos hacer un aporte, como lo puede hacer Horacio Tacone en la legislatura bonaerense, que encabeza la lista seccional, como lo van a hacer Telpuc, Biasones, Diego Peláez, Vicky Herrera en el Consejo Liderante de Mar del Plata. Son cosas a favor de los marplatenses. Acá en Mar del Plata, a favor de los marplatenses. ¿Son útiles para otras ciudades? Claro que sí, son importantes, son necesarias y no están dentro de la agenda de lo que se discute en la política. Nos etiquetamos, vos sos de derecha, vos sos progresista, pero la inflación sigue siendo la misma, la desocupación está como está. Entonces me parece que hay que avanzar con las ideas por sobre las etiquetas, y las ideas tienen que soltarse para que interpelen, nos interpelen y que hagamos un círculo más virtuoso que este círculo vicioso en el cual muchas veces una aristocracia intercambia epítetos, se mantiene en el poder pero no transforma la realidad. Gustavo, recién hablabas de hablar del CERF, obviamente estás hablando de Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires. Se podría hablar, perdón que te interrumpa, hablar del sheriff mujer también, que tuvo la política argentina. Sí, también. Es lo mismo, o sea, son los mismos modelos. Es el helicóptero y el espectáculo. Igual me parece, perdón que le interrumpa yo ahora, digo, me parece que los ejemplos que das encierra la imagen de Sergio Berni: helicóptero, espectáculo, sheriff, y toda la imagen. Ponerle un caballo y aparece el burro, y montando un caballo como apareció el otro día. Es lo mismo, es el mismo modelo. Gustavo, no digo, encaraba por ese lado porque la elección, me da la sensación que la elección, que sea Fernando Telpuc quien encabece la lista en el partido general Pueyrredón a concejales por Acción Marplatense, no tiene que ver con algo casual, digamos. Obviamente apuntan a que una de las problemáticas dentro de esta zona tiene que ver con la seguridad. Fernando Telpuc fue jefe de la policía local, digo, viene de una historia dentro de combatir la inseguridad, digo, tiene que ver por eso la elección de Telpuc. Y si crees que Mar del Plata, al menos, una de las problemáticas, Mar del Plata Batán, una de las problemáticas que hay que atacar tiene que ver con la inseguridad. Yo creo que lo principal de los desafíos tiene que ver con el trabajo, la generación de oportunidades para insertarnos laboralmente, tiene que ver con un modelo de ciudad que tiene que ser más inclusivo, y Fernando Telpuc ha sido el jefe de la policía local, pero nunca fue un sheriff. Nunca se planteó la seguridad como espectáculo, sino se planteó el desafío de la prevención del delito y la violencia como gestión. Cuando tuvo que meter preso a represores, los fue a buscar y los metió preso, en su momento cuando era jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cuando tuvo que detener al jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, porque era narcotraficante, fue y lo metió preso él. Pero en Mar del Plata, su principal acción fue participar en nuestro gobierno de la fundación de una policía democrática con la Escuela Municipal de Seguridad única que hubo en la Argentina, que funcionó en la Facultad de Derecho, dirigida por el doctor Gabriel Bombini, porque fue el único jefe de policía de todo el país que se nombró mediante una ordenanza exponiendo su nombre a impugnaciones en toda la Argentina. ¿Cómo se lo expuso impugnaciones? Se publicó su nombre, su currículum. Se le preguntó a todos los compatriotas del país: si ustedes conocen algo que objetar de este señor, díganlo, porque lo estamos por nombrar jefe de la policía local. Después de ese periodo, una audiencia pública en el Consejo Deliberante, y después de eso se lo nombró con acuerdo del Consejo Deliberante. No hay otro jefe de la policía en la Argentina que se haya sido nombrado así. Y no hay otro jefe que, cuando vos le preguntás, por ejemplo, sobre los problemas carcelarios de Mar del Plata, te responda. El 70% de la población carcelaria no está alfabetizada. Necesitamos alfabetizar, preparar el oficio para que esos vecinos y esas vecinas, cuando salgan de la situación en la que están, encuentren una inserción laboral. Hay un planteo democrático con valores humanos que Telpuc lleva adelante y que tiene que ver con prevenir. Pues fíjate que hasta nosotros mismos, a veces cuando hablamos, él no habla de combatir el delito, habla de prevenir el delito y la violencia. Los sheriffs se preparan para el combate y prometen una victoria que nunca alcanzan. Los que gestionan trabajan seriamente en la prevención a través de los planteos de la inclusión social, del desarrollo humano, y de detectar los negocios que están atrás del delito. Por eso funciona ese modelo que él defiende, que nosotros defendemos y que él expresa con los centros de análisis estratégico del delito. A vos te permite saber si se roban autos, ese modelo, el que empleamos en Mar del Plata, qué autos se están robando, qué marcas son, de qué lugares se roban, y entonces después vas a los desarmaderos y se encuentran los repuestos que se robaron cuando esos repuestos eran un auto. Si vos empezás a tapar esa salida, lo que lográs es evitar la comercialización y entonces ese delito empieza a oscurecerse del lado del negocio que lleva implícito, y ahí es donde se puede obtener una victoria. Es un policía, o fue un policía, hoy es un funcionario, hoy va a ser un concejal, se planteó, por ejemplo, que no hay que hacer estadísticas agarrando pibes fumando un porro para la policía, que eso es una engaña pichanga, que lo que hay que hacer es resolver el problema del narcotráfico atacando sus causas y atacando sus negocios. Es decir, es un tipo distinto, Fernando. Estamos hablando con Gustavo Pulti, precandidato a diputado nacional del Frente Vamos con Vos. Gustavo, tomando esto que veníamos hablando, ¿no?, del tema seguridad, ayer una de las preguntas que le hacíamos al intendente estaba vinculada con este planteo del pedido de que se declare la emergencia en seguridad. ¿Qué mirada tenés al respecto? Perdona, tuve una interrupción y no pude escuchar. Pasó algo con el teléfono, no escuché bien la pregunta, te pido disculpas. No, que ayer hablábamos con el intendente y le planteábamos que hay un pedido, ¿no?, de que se declare la emergencia en seguridad. Él rápidamente la menoscabó diciendo que era tan solo una postura electoralista de Frente de Todos. ¿Vos qué mirada tenés al respecto? Ah, disculpame, no había entendido. Mirá, yo creo que unos y otros nos tienen acostumbrados a esto. Yo creo que ellos nunca se pudieron sentar a ponerse de acuerdo para hacer algo. No lo hicieron con la pandemia, no lo hicieron con la seguridad, no lo hacen con la debacle que está sufriendo la hotelería y la gastronomía. Yo creo que hay que salir de eso. Es una lógica que no nos lleva a ningún lado. No digo que se reúnan la izquierda y la derecha o los sectores populares con los sectores de la derecha neoliberal, que se junten a ponerse de acuerdo como si todos pensaran lo mismo. Digo que, sabiendo que es lógico y gracias a Dios que no se piensa igual, se pueden establecer mínimos acuerdos para transformar las realidades. Las sacan barata, imputándose responsabilidades sin hacer un cuerno a ninguno de los dos. Las sacan muy barata. Les va bien en la política sin transformar las cosas. Funcionan de eso, trabajan de eso, trabajan de decirse y de señalarse. Yo pienso que hay que dar vuelta a esa página. Esa lógica es una lógica destructiva. Vos fijate que no podemos evolucionar sobre el rescate de la hotelería y la gastronomía, que está asfixiada fiscalmente, que no puede más, y en realidad dicen que no pueden establecer un acuerdo. No pueden resolver el tema de la seguridad, también te digo. No estoy de acuerdo con el intendente y tampoco estoy de acuerdo con el Frente de Todos, porque la verdad que si vos manejás la policía de la provincia de Buenos Aires y declarás la emergencia en seguridad, me quedo como pensando si no se podría hacer un poquito más. Declarar la emergencia, por otra parte, es un tema administrativo que lo único que logra es que se puedan hacer contrataciones directas. No es que va a haber más policías, ni va a haber menos delitos porque se declare la emergencia. No hace falta describir la realidad, hace falta transformarla. Es un trabajo importante transformar la realidad. Cuando creamos una policía local, con 1000 miembros que rindieron examen de ingreso a la Facultad de Derecho, cuando designamos al jefe de la policía de la manera que te comenté hace un rato, cuando creamos la Escuela Municipal de Seguridad, la Central de Monitoreo, la Dirección de Asistencia a la Víctima, la Dirección de Prevención de la Violencia, todo eso lo desarmó después el gobierno. Cuando decíamos eso, lo que queríamos era transformar la realidad. Fíjate qué diferencia con intercambiar epítetos con el que está en la provincia. Fíjate qué distinto que es. Yo creo que hay que transformar la realidad. Es un desafío a veces arduo, humilde, porque te pone en tu lugar, porque las realidades son durísimas de cambiar, pero es el desafío que nosotros pensamos que tiene que tener la política. Este jueguito de tomar la boda, me la mí, culpa tuya, culpa de no sé quién, la verdad que a la gente no le cambia nada. El fin de semana con Fernando Trepoque estuvieron recorriendo la calle San Juan, un punto neurálgico del sector productivo comercial. ¿Qué primeras reacciones tuvieron de vecinos y de comerciantes? Mira, nosotros conocemos a Mar del Plata y los marplatenses nos conocen. Tenemos una relación de años, siempre es lindo reencontrarnos, es lindo vernos, es lindo escucharnos. es muy grato. Te diría que del balance de una vida que voy llevando adelante, una de las cosas más lindas, junto con el cariño de los hijos, de los padres, los amigos, la militancia, está el cariño de los vecinos. Ha sido hermoso, como va a ser dentro de un rato cuando vayamos a visitar una planta industrial, como fue lindo el otro día ir a las quintas, al cordón frutihortícola, como fue el otro día visitar también una obra en construcción, encontrarnos con los compañeros de la construcción, que están siempre preocupados porque no se interrumpa el trabajo. La verdad es que con los marplatenses nos conocemos recíprocamente. Saben quiénes somos, sabemos quiénes son, nos miramos a los ojos, nos entendemos y las cosas anduvieron bien en San Juan como andan bien siempre. Es una relación estable, es una relación de confianza. Gustavo, estuviste recorriendo, como bien decías vos, la calle San Juan el fin de semana, una obra en construcción hace unos días atrás, nada más, vas a ir ahora al Parque Industrial. ¿Cómo estás encontrando Mar del Plata en esta especie de salida? Recién el gobernador anunció más flexibilizaciones para el partido de General Pueyrredón en general y para la provincia en particular. ¿Cómo estás viendo la ciudad en sí, el partido, el distrito en sí, a la salida de la pandemia? Mira, yo veo que la ciudad está en una parálisis, deseamos todos que esta sea la salida de la pandemia y por eso también es tan urgente plantearse proyectos y ponerse en marcha. Yo veo que los gobiernos están atrás de la realidad, no están marchando adelante abriendo camino. Acá hace falta rápidamente, lo primero que hay que hacer es rescatar la hotelería, la gastronomía y todas las pymes de la debacle en la que están cayendo. Está muy mal la situación. La gente no puede más, la gente que sostiene un comercio, el que sostiene una pequeña empresa no puede más. No pueden más las trabajadoras y los trabajadores sin laburo. No alcanza con la asistencia social. Vos cuando hay un incendio llamás al bombero, pero no te querés quedar a vivir con el bombero. Querés que el bombero apague el fuego y que después se puede empezar a reconstruir una realidad. La asistencia social es como el bombero, no se puede vivir en asistencia permanente. No es que no se pueda dar, es que no se puede, los seres humanos no pueden vivir de la ayuda, necesitan vivir de su trabajo porque es su verdadera forma de realización. Y esto hay que recuperarlo, y eso necesita políticas activas de convergencia conceptual. No importa si en el extremo de la ideología cada uno va por los caminos distintos. Yo la verdad que me parece que estamos muy lejos de algunas opiniones que se vierten muchas veces en el campo político, pero justamente se trata de establecer los caminos que se pueden acordar para transformar cosas hoy, acá, ahora, en esta urgencia, resolverlo. Y la prioridad ahí está en el trabajo. Yo creo que la pandemia va a pasar. Lo que no sé si va a pasar es el apagón de ideas que hay. Eso me parece que hay que superarlo. Gustavo, contame un poquitito, ¿cuánto extrañabas el contacto con la gente? Digo, habías tenido unos años que más allá de haber estado movilizado, digo, que hubo elecciones y de que participaste de alguna u otra manera, contame cuánto extrañabas esto de recorrer, de andar, del contacto con la gente, con los empresarios y demás. Mira, te voy a decir una cosa, con mi mujer producimos pastas y hamburguesas. Uh-huh. Y yo me pasé todo el año pasado recorriendo la ciudad con el camión, repartiendo en los almacenes y en los supermercados pastas y hamburguesas. Hasta ahora, hasta hace poquito. Ahora está ella más en el laburo y yo estoy más dedicado a la militancia en este momento porque así se presenta el desafío. Y así lo tenemos que afrontar. Con lo cual no dejé nunca de estar en contacto con la gente. No dejé nunca de estar en contacto con la realidad social de todos los días. Lo que no tenía era tanta exposición mediática. Claro. En las campañas es imprescindible hacerlo porque es la forma social de comunicarnos masivamente, junto con las redes. Y además hay que conversar de las cosas porque, en definitiva, ese patrimonio, que yo te agradezco tanto esta nota y esta conversación, ese patrimonio que tenemos en común todos los seres humanos, que es el lenguaje, que no cuesta nada, que está a disposición y que nos une, nos encuentra, nos transforma, es algo que hace falta ejercitarlo a conciencia, poder conversar de las cosas, poder decirnos lo que pensamos. Te juro que a veces estoy un poco horrorizado cuando veo algunos programas de la televisión nacional donde se matan a gritos, levantan la voz, y no es que están expresando una pasión, están más detrás del antojo de aplastar al otro que de poder decir una idea. Entonces, me parece que conversar socialmente, conversar a través de los medios, conversar el mano a mano, conversar en las redes, es una forma de identificarte por las ideas. Y los que tenemos ideas, la verdad que nos queremos dar a conocer. Yo no necesito gritarle a nadie, no quiero ser gritado por nadie, para decir que tenemos ganas de transformar Mar del Plata siempre, de seguir avanzando y que tenemos ganas de representar a los marplatenses en el Congreso de la Nación. Por eso voy en la lista que encabeza Randazzo, porque además es el único que tuvo un gesto de reconocimiento a la fuerza de un partido vecinal. En otras partes nos han despreciado, no una vez, varias veces. Bueno, Randazzo nos dijo, mira, no te tenés que cambiar de cara ni tenés que teñirte el pelo. Siempre que seas de los que son y el partido de la ciudad sea el que es, me encantaría que me acompañes en el Congreso para decir esas cosas que te importan tanto y que resultan de la experiencia que vos tenés como intendente. Y le dije que sí. Gustavo, 7:30 de la tarde, mañana miércoles, ¿no? ¿Vas a estar haciendo un vivo de Facebook junto a Fernando del Puc? Sí, con mucho gusto vamos a estar ahí, seguramente nos van a acompañar las demás candidatas y candidatos a concejales. Y después el jueves me voy para Necochea, porque se presenta la lista de Necochea. Bien. Voy a ir a Necochea, Bahía Blanca, Tres Arroyos, y algún otro lugar, a Dorrego también. Y este fin de semana anduve por la costa, anduve por Madariaga. Esta sí es nueva, ¿no? Esta recorrida de diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires te va a hacer sumar millas, como se dice habitualmente. Sí, pero te digo algo que me pasa en todos lados. Es impresionante la fuerza afectiva de Mar del Plata. En todos lados, Mar del Plata, qué linda Mar del Plata. Hace mucho que no voy, hace poco que estuve. Todo el mundo tiene algo que decir de Mar del Plata, de un brillo suave y amoroso. Siempre Mar del Plata enciende esas cosas. Bien, Gustavo, te agradecemos mucho el contacto y en cualquier momento te cruzamos con el camión entre hamburguesas y pastas. Si no es en la Cámara de Diputados, será de vuelta en la calle en contacto con vecinos y comerciantes con pastas y hamburguesas. Vegetales las hamburguesas. Está bien, ¿cómo que no? Para cuidarse, está bárbaro. Abrazo grande, Gustavo, como siempre. Ahí pasaba Gustavo Pulti, precandidato a diputado nacional por el Frente Vamos Juntos. En Mar del Plata va con la boleta, no Gustavo, sino la lista de concejales, va con la boleta de Acción Marplatense. Fernando del Puc va a estar liderándola. Y mañana miércoles, 7:30, dice la pausa porque no me acordaba la hora, 7:30 de la tarde estarán haciendo un vivo de Facebook junto a el primer candidato a concejal por el partido de General Porredón.